mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Ofrecen sacrificios a ídolos en la cima de las montañas. Suben a las colinas para quemar incienso bajo la sombra placentera de robles, álamos y terebintos. Por eso sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. Pero, ¿por qué debería yo castigarlas por su prostitución y adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo, pecando con rameras y prostitutas de los templos paganos. ¡Oh, pueblo necio! ¡Se niegan a entender! ¡Por eso serán destruidos! A pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá no sea culpable de tales cosas. No te unas a la falsa adoración en Gilgal o Betabén, ni jures allí en nombre del Señor. Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como a un cordero en buenos pastizales? Dejen a Israel solo, porque está casado con la idolatría. Cuando los gobernantes de Israel terminan de beber, salen en busca de prostitutas. Aman más la vergüenza que el honor. Por lo tanto, un viento poderoso los arrasará. Sus sacrificios a ídolos les traerán vergüenza. Cenamos con Oseas capítulo 4, verso 13 al 19. Nuevamente aquí vemos a un Dios justo. Dios no defiende más al hombre y menos a la mujer. Para Dios ambos siempre han sido muy importantes. Por eso aquí aclara, no está apuntando al error de las mujeres. Aquí el hombre comenzó a desdibujar su propia imagen y por ende todo el pueblo le siguió. Dios apunta al pecado cometido por quien corresponda. A cada uno hace responsable. Por otro lado, no dejemos pasar esto tan importante. Hay quienes tienen a Dios en sus labios solamente, lo profesan, pero no lo viven. Y es lo mismo, como si no tuvieran a Dios en sus vidas. Y por último, corre detrás del Dios verdadero. Él es el único que te sacará en victoria, no como los dioses de tu corazón, que solo traerán vergüenza.